Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo de Noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es lunes 18 de abril de 2016 y en esta emisión tendremos noticias sobre la campaña de lectura El Poder de la Palabra, impulsada por el Centro Cultural Carlos Fuentes y que cuenta con la presencia en Quito de la escritora mexicana Elia Crote. La información llega de la mano de Osvaldo Mantilla. Patricia Robalino nos trae una nota acerca de un taller sobre instrumentos musicales ecuatorianos que se dictará en el Centro Cultural Cita Art, ubicado en el Parque La Carolina. En el especial del día, nuestro compañero Darío Males nos comparte una entrevista con el cineasta chileno Luis Vera, quien participó en el festival La Casa Cinefest, que se desarrolló hasta el día viernes pasado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Laura Lazo nos acompaña el día de hoy con una nota gastronómica acerca de la cecina, un plato tradicional de la provincia de Loja. Nuestro compañero Jaime Rosero nos trae también información generada en varios países en la sección Por el Mundo. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Campaña de lectura con la escritora mexicana Elia Crot en el Centro de Cultura Económico. En el Centro Cultural CITAR, ubicado en el Parque La Carolina, se desarrollará un taller de instrumentos ecuatorianos. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento escucharemos una nota de Osvaldo Mantilla sobre la campaña de lectura El Poder de la Palabra impulsada por el Centro Cultural Carlos Fuentes. Este evento cuenta con la presencia en Quito de la escritora mexicana Elia Crote. El Centro de Cultura Carlos Fuentes del Fondo de Cultura Económico de Quito llevará a efecto la campaña de lectura El Poder de la Palabra, con la participación de la escritora mexicana Elia Crote. El evento, que inicia este lunes 18 de abril, se realiza con ocasión de celebrar los 25 años de la editorial Orilla del Viento. Andrea Soto, comunicadora social del Centro Cultural, nos informa al respecto. Es una campaña de lectura que estamos haciendo en conmemoración del 25 aniversario del premio A la Orilla del Viento. Este es un premio que resalta todo lo que es las publicaciones infantiles, no solamente dentro de México, sino en todo el continente. Entonces hay varios premiados dentro de la región cada año, ¿no? Y es una colección bastante importante, ha sido un premio bastante reconocido dentro de Hispanoamérica, ¿no? Este premio nace desde México, ¿sí? Yeah. Y se da a algunos países de la región, se ha dado a algunas personas, no solamente en México, sino fuera a través del fondo. Del país, a través del fondo de la cultura. La promotora de lectura, Elia Crote, más conocida como Princesa de Copilco, nos habla sobre este proyecto para la rentabilización del libro que podrían poner en práctica padres, editoriales y centros educativos. Escuchemos lo que nos comentó Elia Crote. Ahí en México estamos celebrando justamente los 25 años de una colección

Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de un plato típico lojano llamado cecina. Pero antes, vamos a conocer el significado de esta palabra. Según la Real Academia de la Lengua Española, se refiere a una carne salada y seca, al aire, al sol o al humo. Cecina se deriva del latín cicina. Se conoce que estas costumbres y tradiciones provienen de la provincia española de León, donde se la preparaba principalmente con carne de res. En Ecuador se conoce popularmente a la cecina como la acción de filetear la carne muy finamente. La diferencia está en que se filetea sobre una tabla y la cecina se la hace directamente en la mano. La cecina lojana se prepara con carne de cerdo de primera calidad, que puede ser lomo fino, lomo de falda o la parte suave de la pierna del cerdo. La carne tradicional sería aquella de chancho, que luego de sacrificado se quema o chamusca la piel con ramas secas de una especie de helecho, con la finalidad de obtener otra textura y otro sabor. Para preparar la cecina lojana, se toma directamente el pedazo de carne de cerdo en la mano y con un cuchillo muy filoso se empieza a dar vuelta la carne, al mismo tiempo que el cuchillo va rebanándola finamente hasta formar una especie de grandes trozos de carne semejantes a manteles. Cuando tenemos la cantidad deseada, seguimos con el adobo o sazón de la carne. Para algunas personas es muy importante poner comino. Todo depende del gusto, pero lo necesario será sal, ajo, pimienta, limón o naranja agria. Se deja secar al sol entre una hora o dos. La idea es que la carne pierda la humedad. Continuaremos con una nueva nota con la receta de la cecina y su preparación. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CC y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.